Una de las barriadas que nos va a faltar a su fiel cita, no solo con la crujía de gamones, ¿no? Sino con tantas y tantas fiestas en las que, bueno, pues se pone su granito de arena, se involucra y forma parte activa de la vida social del municipio. Nos referimos a la Asociación de Vecinos Antonio Vega El Rincón, que este sábado pues vivirá una nueva jornada de crujía de gamones. Con Antonio Romero, con su portavoz, con su responsable, vamos a pasar los próximos minutos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén. Bueno, pues la crujía de los gamones, que es especial para Ubrique, pero también para Antonio Vega, ¿no? Que no falta su cita, ¿no? Sí, es verdad que estamos ansiosos porque llegue el día este, porque es un día que lo celebramos todos y lo pasamos allí bien, los críos y demás. Es un día y una noche bastante especial. Antonio, ¿cómo se consigue que una asociación de vecinos tenga? Lo hablaba hace un par de semanas con la gente del Sacrificio, ¿no? Otra asociación de vecinos muy implicada por darle o muy interesada en darle vida al barrio. Vosotros creo que también lo estáis consiguiendo. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue con mucho esfuerzo, mucho calentamiento de cabeza, mucho darle vuelta a la cabeza, intentar innovar con cosas nuevas, a ver de qué manera se puede superar uno para el año siguiente, en fin. Pero bueno, con trabajo y esfuerzo, ya sabes. También la participación de vecindario, como quiera que sea, pues cuando hay una fiesta apostan el simple hecho de ir y además y algunas presta aportó una tortilla o un postre o un algo, pues verdad que eso, que está para ellos y ellos están para nosotros. Claro, está. Eso es un poco lo que paga, ¿no? Esa es la recompensa, ¿no? Ver al barrio implicado, ¿no? Y feliz. Sí, no, si esto es lo que te digo, esto se hace, no se le puede echar número a las horas que se le echan ni a lo que se hace. Yo particularmente hablo por mi persona, habemos más en la directiva, pero yo hablo por mi persona, yo no lo hago con ánimo de nada, yo simplemente me siento realizado con ver a la gente feliz y que la gente te apoye en cierta manera a lo que hace y esté a gusto. La verdad, yo no lo hago con otro fin, no lo hago. No, es totalmente altruista, pero sí es verdad que bueno, que llegan carnavales y también tienes tu intención, ya no solo con la jamonada, sino también con esa noche carnavalesca a la que ya pues le estáis dando esas primeras ediciones, ¿no? Y que cada año va a más, o sea, que son muchas, que es durante todo el año, que no son momentos puntuales. Luego llega verano y también pues hacéis, ¿no? Esas jornadas festivas con agua y tal para los pequeños, o sea, que no os aburrís, Antonio, en Antonio Vega, ¿eh? La verdad que no, mira, hacemos cine de verano también, le hago a los críos, lo que dice, la noche del carnaval cada vez va a más y mi intención es mantenerla porque es algo que yo lo viví de pequeño y me siento a gusto haciéndolo y creo que los grupos también. Este año por circunstancias se ha dado más, con un cambio de muchos cambios hubo por el tema de la lluvia y demás, pero bueno, se sacó para adelante y es lo que te digo. La fiesta del agua, ahora en junio creo, el 6 de junio vamos a hacer nosotros lo que es la verbena nuestra, en fin, una serie de... estamos todo el año liados. Claro que sí, y yo creo que como bien dices, ¿no? El barrio lo agradece, los vecinos lo agradecen y bueno, pues que tengáis esa vida. Pues vamos a centrarnos, Antonio, si te parece, en esa crujía de gamones. Cuéntanos un poquito por encima qué vais a tener, cómo se va a disponer esa tarde-noche. Pues este año va a ser... Este año estamos en reverdía, la verdad que estamos en reverdía con el equipo de gobierno, pues, lo que digamos, voy a ir directamente al grano, con lo que es el alcalde en sí, porque es que es el máximo mandatario. Estamos, lo que te digo, estamos para todos, nos prestamos a todos, no tenemos un no para nada, nos llaman para la Semana de la Salud, en fin, por la gente viene aquí a apuntarse que es para ustedes, que y la verdad que muchas promesas que caen en saco roto. Ellos parecen que el barrio nuestro no es un barrio en el que sea céntrico, no lo pase la gente, no sé lo que es. No se ha actuado en el barrio desde que él está, no se ha actuado para nada. Muchas promesas que caen en saco roto. Entonces, por rebeldía, no sé si nos vamos a equivocar o vamos a acertar. Yo hablo de mí. No sé si no me voy a equivocar o vamos a acertar. Pero este año no nos vamos a apuntar a la carreta de la romería, rebeldía, no lo hemos apuntado, ya que teníamos la carreta programada, íbamos 30 o 40 personas, y en rebeldía no lo hemos apuntado, y lo que es la cruz, la decoración de plazoleta, pues tampoco vamos a participar. Vamos a hacer lo que es la cruz, que la van a hacer las mujeres, porque hacen una actividad entre ellas, y están haciendo de cantar y hacer coplita de columpio, y yo me involucro con ellas y demás, pero lo que es la decoración de plazoleta no vamos a participar. Uh-huh. Porque o sea, es lo que te digo, es que se está uno volcado en todas las cosas, y ellos parece que, pues no sé lo que pasa. En mi barrio, desde luego, no ha habido actuación ninguna. Entiendo que hay más barrios, sí, pero no me prometas. Lo único que digo es que no sean promesas que caigan en saco roto. Lleva prometiéndome desde que entró muchas cosas, y a día de hoy pues no ha hecho nada. Lo que hay en el barrio, nada. Entonces, en rebeldía vamos a actuar así. ¿A lo mejor nos equivocamos? Pues sí. ¿A lo mejor acertamos? Pues sí. A día de hoy, simplemente, a día de hoy, se ha hecho toda la documentación para lo que es la candela, para lo que es el servicio de barra, que vamos a poner un servicio de barra. Todavía no nos han dado un ok, si está todo viable, si no está. Pues no sé. Entonces, lo que te digo. Antonio, ¿qué reclamaciones, qué demandas habéis hecho durante estos 3 años, como bien decía, y que no se hayan atendido? Digo, por saber un poco las demandas que tiene el barrio. Nada, pues simplemente un acerado que está levantado, y llevamos reclamándolo 3 años y no lo ponen. Esta semana atrás han ido dos operarios a poner 8 losetas, y han tenido que terminar una muerte con 74 años, y cuando quiera con las pongo de testigo. Y yo entiendo que no es prioritario que me pinte un muro, pues no es prioritario. Que no me quiere poner la cana de la asociación, ¿por qué no es prioritaria? Pues no es prioritaria. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero si hay un acerado levantado, si hay un tubo que está roto y está desprendiendo olores y insectos y de la matrona, pues yo creo que eso es prioritario. ¿No lo quiere poner? Pues que no lo ponga. ¿Que nos vamos a equivocar actuando así? Pues a lo mejor nos equivocamos. A lo mejor se equivoca él, no sé. Me refiero a él, me refiero al equipo de gobierno. Sí, sí. No, porque parece que me dirigió concretamente al alcalde, pero me refiero al equipo de gobierno. Todo el equipo de gobierno no es igual. Pero claro, alguien tiene que mandarlo. Y si no mandan, pues el responsable tiene que ser alguien, no sé. Antonio, volviendo un poco a la crujía, como bien decía, no vais a participar en ese concurso de decoración en el que tradicionalmente, ¿no? Pues habéis tenido ciertos reconocimientos, ciertos premios, hasta donde... Sí. Mira que me duele más que nadie, porque siempre hemos estado rivalizando premios. O primero, segundo, tercero, primero, unos pocos de primero tenemos, junto a Acapulco, junto a este año Plaza de la Verdura, Cotomuera. Mira que está habiendo más participación y es algo que me llena de que siempre se ha vivido así, de chico lo vivió yo, con las calles decoradas, con palmeras, y se estaba llevando, y este año se ha aumentado, este año se aumentó más barriadas que participaron, y creo que Cotomurera se llevó un premio, Plaza Verdura, no sé. Pero bueno, y me duele porque es lo que te digo, somos personas y un barrio que ha defendido premios y se ha involucrado, pero es que se ha hablado, y es verdad, es que todo el mundo está, todo el barrio está igual. Reclamamos la presencia de nuestro alcalde, no va, reclamamos un acerado. Entonces, la única manera que pensamos que podemos castigarlo, pues no apuntándonos a nada que ellos tengan como iniciativa. Me duele, sí. Que no sé si estoy hablando correctamente, yo creo que sí, pero la verdad es que no nos sentimos, no es la palabra, nos engañamos, pero lo más parecido a engañado sí puede ser. Claro, ese es lo que te digo, yo me duele por eso. Yo creo que está que el tema de la noche, ya volviendo a la noche, porque es que me voy por lo voy, porque es que estoy dolido, la verdad. El tema de la noche, nada, vamos a hacer la cruz hasta puesta, como todos los años. Perdón, Antonio. La clásica, porque nosotros siempre hacemos igual. Sí. Pues son clásicas, ¿eh? Uh-huh. Y pondremos un servicio de barra. Es lo que te digo, que a día de hoy todavía no hemos contestado si está todo viable o no. O sea, presenta toda la documentación. Supongo que sí, porque cuando lo manda lo que hay, supongo que ya estará viable. Uh-huh. Y el tema de poner la barra con un montadito, eso que vamos a poner para que la gente que esté allí pueda degustar algo, comer algo. Y el tema de la candela, pues está hecho el círculo donde siempre. El responsable seré yo. bueno, soy yo, porque ya lo he puesto en documentación. Uh-huh. Intentaré ir el viernes a coger 7 osos base de gamones para ofrecérselo a los críos más pequeños, a gente que venga de fuera, que tenga la oportunidad de tenerlo. Lo que hacemos siempre también. Hacer uh-huh. un puñado para mí y para nosotros, y el resto lo ponemos allí para que los más chicos y gente de fuera lo pueda disfrutar. Uh-huh. ¿Y luego la barriada va a tener cierta decoración o solo la cruz? Digo, aunque no participéis en el concurso. Bueno, no, yo nosotros hemos editado una guirnalda, uh-huh. no sé si la pondrás. Vale. Pero lo que es decoración, vale. Sí, de lo que es la plazoleta, no. ¿Cómo se la cruz y no sabemos si pondremos el columpio. Uh-huh. ¿A qué hora, Antonio, vais a encender la candela? Pues yo quiero encenderla mientras, en el momento que sea hora de encenderla, la voy a encender. Porque los más pequeños aprovechan ellos para empezar, los más pequeños, que con ese fin también lo hago, que los más pequeños empiecen antes y puedan estar más tranquilos, porque después ya empieza a llegar la gente más mayor y los críos más grandes y demás, y ya pues más, tiene más riesgo, pues sí. Uh-huh. O sea que... No sé a qué hora estar estipulado, si a las 6:30, 7, o por ahí se encenderá, pues a esa hora se encenderá. A mitad de la tarde más o menos, ¿no? Sí, en el momento que yo llamaré a la policía local y me dirá, pues a partir de las 7 se puede encender. O a partir de las 7 encender. Va a estar encendida. De hecho, Antonio, la barriada siempre tiene buena afluencia desde primera hora, ¿no? De la tarde, ¿no? Sí, eso. Va hasta allí, nosotros tendremos que ir montadito antes y demás. Y aquello no. Ellos siempre están ahí. ¿Y hasta qué hora, Antonio? Pues ahora, digo, hasta que nos den, yo puedo estar máxima hora permitida en lo que es la instancia. Si es hasta las 2, pues hasta las 2. Si es hasta la 1, hasta la 1. Que, por desgracia, se va la gente y aquello está solo, bueno. Y antes, pues apagará antes. Uh-huh. Vale, o sea yo que... cuando me vaya tengo que irla a apagar. Uh-huh. Claro, que sobre tanto encendido como apagado de la candela va a depender un poco también de la afluencia de la gente. No se puede dejar aquello porque no sabe todo. Siempre puede haber alguien que, no sé, cometa un error y haga cualquier tontería que no nunca ha pasado, pero claro. Siendo responsable, pues habrá que hacerlo como la norma dice. Claro que sí. Antonio, invitamos a todo el pueblo, ¿no? A que participe, ¿no? Allí hay que vaya a explotar unos jamones a la barriada de Antonio Vega, ¿no? Pero por supuesto, y es lo que te digo, que este año va a estar más tosa lo que es la plazoleta, porque no tiene el atractivo de la decoración que hacemos. Bueno, pero que ahí vamos a estar para todo el pueblo, claro. El pueblo está invitado a que suba y explote los gamones y estar con un pepo que se con un pie de cante una cosita y se tome una cervecita allí y demás. Uh-huh. Como decía, lo has comentado, pero por recordar, la candela va a estar donde siempre, que es en la plaza de la asociación de vecinos, digamos, ¿no? Justo frente del Barseba. Frente al Barseba. Sí. Exacto, para que nos entendamos, y allí pues se va a concentrar el foco de interés de la crujía de gamones en la barriada Antonio Vega. Antonio, me has dicho que vas a ir todavía, que tienes que ir todavía por los haces de gamones, ¿no? Desde aquí el viernes, efectivo, y el viernes por la mañana. Y jugaremos todo lo que podremos, 3 o 4 grandes, los chiquitillos vendrán con nosotros también. Y jugaremos todos los que podamos y los pondremos allí, ya te digo, le haremos un hace para nosotros, y los otros pues los pondremos allí como hemos puesto todos los años. Claro, que al final es una manera... A los críos no se le puede negar un jugamos. Claro. Y si hay algo que más me eso es gente de fuera, todavía más. Digo que es una manera... Se le explica porque... Claro. Te gusta que gente de fuera lo vea como algo llamativo y si tienen la suerte que a la primera le explota, pues ya es que no se quiere ni... Lo tiene ahí toda la noche, ¿no? Sí, porque es que nos ha pasado. Uh-huh. Es una manera también de inculcarle a los pequeños nuestras tradiciones y exportarlas, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Proyectarlas hacia afuera. Sí, la verdad, ya te digo, yo tengo gente, familia afuera... sobrinos y demás, y mira que le digo, tío, venís ahí, la verdad que sí, que gente que está fuera de Ubrí que lo echa de menos, y gente que viene, cuando vienen ellos, que vienen con pareja o con amigos que son de fuera, y de verdad que es algo que le llama la atención, y deseoso que llegue al año siguiente para venir y demás. Pues, que sí. Pues Antonio Romero, que paséis una feliz jornada en la barriada Antonio Vega, que disfrutéis de esa crujía de gamones y, como siempre, gracias por estar con nosotros siempre a disposición. Gracias a ustedes igualmente y he tenido cervecita para acá, ¿vale? Venga, un abrazo, Antonio. Venga, adiós, gracias.